10:43 minutos, tal y como les comentamos, para arrancar esta semana y un poco para actualizar la situación en torno a las medidas restrictivas en nuestra localidad, en el marco general, ¿no?, de la comunidad autónoma. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el jefe de la policía local, José Benítez Salguero, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a retomar, como decimos, en ese sentido, cómo marchan las cosas. Y decía que, bueno, evidentemente, después de tantos meses, ya casi a punto de cumplir un año, ¿no?, de toda esta situación desde el pasado mes de marzo, con diferentes fases, distintas medidas, y bueno, pues además viendo cómo en nuestro entorno sí que van variando esas restricciones, a causa de malas noticias, en el sentido de que las tasas han ido subiendo por encima de 500, por encima de 1000 casos, en cuanto a muchas localidades, y afortunadamente en Ubrique, y esperemos que esto siga así, bueno, pues ese no es el caso, así que se mantiene lo que se aprobaba por parte de del gobierno andaluz en el mes de enero. Pepe, si te parece, en ese sentido, recordamos ahora mismo cuáles serían esas medidas restrictivas. Por ejemplo, todo eso pasa por, no olvidemos que Ubrique no cuenta con cierre perimetral, pero sí es verdad que prácticamente hemos ido viendo cómo el resto de la provincia sí, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Afortunadamente para aquí, para Ubrique, pues actualmente no nos encontramos con ese índice que sería los 500 por 100.000 habitantes. Para el cierre perimetral estamos por debajo actualmente, y como bien decía, pues prácticamente quedamos cuatro pueblos en la provincia que estamos sin cierre perimetral ni el cierre de la actividad esencial. En este caso sería El Bosque, Paterna, Villalonga del Rosario y Ubrique. Recordar un poco cuáles son esas medidas que están actualmente en vigor, que como prácticamente ya todo el mundo sabemos, porque se prorrogó estas medidas el pasado mes de enero, y son las reuniones sociales, que quedan como máximo a cuatro personas, cierre de toda actividad a partir de las 6 de la tarde, y el toque de queda, que sigue desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es el resumen de las medidas, recordemos, en vigor. Si te parece, vamos recordándolo, sobre el toque de queda de 10 a 6 de la madrugada, en relación al cumplimiento. ¿Se ven personas en ese horario que tenéis que llamarle la atención o no? ¿Ya está bastante asumido? Está bastante asumido, aún queda algunas personas que parece que no va con ellos el tema de la pandemia que tenemos actualmente. Y es donde se han levantado la mayoría de las actas que se han realizado en estos días atrás, sobre todo, ya te digo, en el tema del toque de queda. Son mínimas, no llegan a 10 denuncias desde la última vez que hablamos, pero es donde más se está incidiendo en ese tema, en las denuncias, ya que en el tema de la distancia social y de la reunión de personas se está cumpliendo prácticamente al 100%. Y bueno, como te decía, sobre todo en el tema del horario de toque de queda es donde se está viendo un poco más y se están realizando esas actas de denuncias. Pero como te digo, en los últimos 15 días, que creo que fue que la última vez que hablamos, pues se habrán tramitado, no llegan a 10 denuncias. Sobre ese límite de cuatro personas, que era otra de las novedades, ¿no?, pasar de 6 a 4, ¿también hay cumplimiento al respecto? En lo que son, por ejemplo, establecimientos hoteleros, y no sé si incluso en los domicilios, ¿o detectáis que hay situaciones en las que no? Generalmente en los establecimientos públicos se está llevando a cabo ese cumplimiento prácticamente al 100%. Después, en el tema domiciliario, es bastante difícil y muy complicado que nosotros podamos controlar ese tema. Es una de las excepciones, que pueden ser más de 4 personas si son convivientes. Pero como te decía, en el tema de los domicilios particulares es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que no ni nosotros, ni Guardia Civil, ni ningún miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad podamos controlar ese tema. Está en la conciencia y en la responsabilidad personal de cada uno que llevemos a cabo estas medidas. Es quizá, ¿no?, donde más se queja el sector hostelero, ¿no?, que se le restrinja el horario hasta las 6 de la tarde y que también se limite, ¿no?, a 4 personas el número de personas que se puedan reunir, y que quizás en muchos casos pues hay personas sin conciencia que lo que están haciendo es desplazar a domicilios particulares pues esas reuniones fuera de esos horarios, con lo que se ven perjudicados y al final no hay efectividad en este tipo de normas. Pero, como nos comenta, ¿no?, la verdad es que es un agujero ahí en la normativa que es complicado, que a no ser que haya temas de ruidos o escándalos, es complicado que vosotros podáis actuar, ¿no? Sí, efectivamente. De todas formas, quiero romper también una lanza por el comportamiento de la ciudadanía ubriqueña. Como hemos estado hablando al principio, somos uno de los 4 únicos pueblos de la provincia que nos encontramos sin cierre perimetral. Eso quiere decir que no hemos llegado a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, eso nos viene a decir que prácticamente se están cumpliendo esas normas. Volvemos a repetir, dentro de cada domicilio es muy, muy, muy difícil el poder controlar eso, imposible, porque para poder acceder a un domicilio se dan 3 excepciones en la legislación actual, y es que se esté cometiendo un delito dentro de ese domicilio infraganti, que seamos requeridos por los propios propietarios y se nos acceda a esa vivienda, y por una orden judicial. Por lo tanto, el poder controlar la cantidad de personas que están dentro de un domicilio es imposible para nosotros actualmente. A no ser que podáis comprobarlo, no sé, porque estén en el balcón y se puedan ver muchas más personas de las debidas. Es decir, que como no se pueda comprobar, es difícil que podáis tener la oportunidad de acceder y sancionar, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Incluso pudiendo ver más de 4 personas, a lo mejor en una terraza, pero tampoco tenemos la certeza de que sea. Si son convivientes, ¿no? O sea, que uh-huh. Es complicado, es muy complicado y muy, muy difícil, como decía al principio, pues está en la responsabilidad de cada uno de nosotros que pongamos de nuestra parte. Pero vuelvo a hacer hincapié en que prácticamente, aunque hay algunas situaciones que se ve y los vecinos así lo estén notando, pero quiere decir que con la incidencia que tenemos, y como decía, ser uno de los 4 pueblos que no tenemos ni cierre perimetral ni cierre de la actividad esencial, eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien la mayoría de los ubriqueños. La última vez que hablábamos nos referíamos también a, por ejemplo, ¿no?, reuniones en lugares como el trasvase, el pantano. No sé si esto estáis comprobando que continúa, o por ejemplo el tiempo, la meteorología está haciendo que precisamente este tipo de reuniones hayan bajado. Pues sí, la verdad, del pantano podemos hablar que ya es imposible hacer reuniones en aquella zona, porque según qué punto, pues, las imágenes que vemos y lo que podemos comprobar es que ya estamos llegando al límite de donde hacía tiempo que no veíamos el agua. Pero bueno, y también la climatología, llevamos bastantes días ya que no para de llover y demás, y bueno, eso, aparte de que supongo que es bueno para todo el agua, también nos ayuda un poco a que esas reuniones sociales fuera del ámbito domiciliario, del ámbito social de establecimiento, pues se hayan reducido bastante. Hablabas, ¿no?, del sector hostelero, del gran cumplimiento, ¿no?, que tienen, que están pendientes también del tema, por ejemplo, de número de personas, máximo de reunión. Igualmente, supongo, con el tema de horarios, ¿no? Lo comentábamos en otra ocasión, incluso con ellos nos indicaban, bueno, pues cómo están muy pendientes para ese límite de horario. No sé si todo sigue en ese sentido. Supongo que con ese cumplimiento mayoritario también, ¿no? Totalmente, al 100%. Desde aquí felicitar a todos esos empresarios, todos esos comerciantes de hostelería que lo están pasando mal, indudablemente, como muchas personas y muchos establecimientos de otra índole, pero ellos prácticamente desde que inició la pandemia pues están siendo los más perjudicados, digamos. Y felicitarlo porque el cumplimiento está haciendo a rajatabla, está haciendo al 100%, y la verdad es que nada que objetar, al contrario, felicitarlo por esa responsabilidad que están teniendo a la hora de cumplir todas estas restricciones que se les ha impuesto. Ya estamos hablando prácticamente desde hace un año, desde el 14 de marzo, que se estableció el estado de alarma, y lo están cumpliendo prácticamente al 100%. Si hablamos de horario, igual ocurre, ¿no?, con los comercios, que lo tienen también complicado, ¿no?, por el hecho de que se comprime, ¿no?, ese horario. Muchas personas salen de trabajar y, bueno, pues tienen que acudir corriendo si tienen que ir a algún comercio. A pesar de todas esas dificultades, bueno, pues lo tienen también a rajatabla, las 6 están cerrados, ¿no? Sí, por supuesto, a excepción de aquellos establecimientos que sí pueden tener su horario habitual de cierre, como ya todo el mundo sabe, que son los establecimientos de comida y demás, los establecimientos de ultramarinos y todo eso, así como la asistencia médica, asesorías, gestorías, compañías de seguro, compañías de telefonía, telecomunicaciones, en fin, todas esas excepciones que pueden seguir teniendo su horario habitual. Dentro de las excepciones, recordamos también, bueno, pues en el servicio de la hostelería sí que continúa esa posibilidad, ¿verdad?, con horario más ampliado de, bueno, pues comida a domicilio, ¿no? Sí, por supuesto. No, si no te importa, vamos a recordar un poco que hasta las 9:30 pueden tener abiertos esos establecimientos que suministran comida para llevar. Abierto, pero solamente para recoger allí en el establecimiento. Después tienen hasta las 10:30 para recibir los pedidos telefónicos o por internet para domicilio, y a partir de las 11:30 se acaba el reparto domiciliario de todo esto. Recordamos todas estas medidas que a veces ya dudamos, ¿no? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el número máximo de reuniones después de todas las situaciones por las que hemos ya atravesado? Y en referencia al lo que es el confinamiento perimetral, lo mismo, ¿no? Había personas incluso que en estos días atrás nos preguntaban, bueno, ¿cuándo llega el cierre perimetral de Ubrique? O si se va a producir, ojalá que no llegue a producirse, eso significaría, ¿no?, que no hemos sobrepasado esa barrera de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y sí que es cierto que no tenemos cierre perimetral, pero lo que comentaba al principio, como el resto de localidades de la provincia, casi en su totalidad, ¿no?, sí que cuentan con ese cierre perimetral, pues es un cierre de facto, ¿no? Sí que podríamos desplazarnos hasta Villaluenga, hasta El Bosque o hasta Paterna y punto, ¿no? Bueno, sí, nos podríamos desplazar a esas localidades que tú acabas de comentar sin tener que motivarlo de ninguna manera. Sí nos podemos desplazar a otras localidades con cierre perimetral, pero siempre que pudiéramos justificar con alguna de las excepciones que vienen contempladas en la norma. No quiere decir que no podamos ir a Jerez a hacer alguna gestión de seguro o de asesoría o de gestoría o algún tipo de exámenes o por ejemplo, a Villamartín a pasar la ITV. Esas excepciones nos dan la posibilidad de desplazarnos a estas localidades que tienen cierre perimetral, pero nos facultan para poder hacer esas gestiones. Incluso pasar por poblaciones que se encuentran cerradas perimetralmente y para ir a otra que igual está abierta y podemos hacerlo en tránsito, que nos faculta esas excepciones para poder hacerlo. O sea que no quiere decir que no nos podamos desplazar, nos podemos desplazar, pero siempre que podamos justificarlo con alguna de las excepciones que vienen contempladas en la norma. O bien porque acudamos, ¿no?, a otro municipio que no tiene cierre perimetral y que, como decimos, son solo esos tres ahora mismo dentro de la provincia. Por poner un caso, no podemos, por mucho que no tengamos cierre perimetral en Ubrique, no podemos decir, bueno, pues me voy a dar una vuelta con el coche sin rumbo fijo, ¿no? Si nos paran en un control sin tener esa justificación, nos podrían multar, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho, el fin de semana pasado sí tuve la posibilidad de coincidir con unos compañeros moteros que habían salido a dar una vuelta y efectivamente no se habían parado en ningún municipio con cierre perimetral, pero sí los habían parado y como no tenían justificación, pues se ve que les habían levantado acta de denuncia por estar circulando por esa zona que tenía cierre perimetral, pero no tenían justificación alguna para circular por ahí. Como tú bien dices, efectivamente, si no tenemos una justificación que se encuentre dentro de las excepciones que establece la norma, pues la verdad es que no nos podemos desplazar de un municipio a otro, a excepción de esos cuatro que tenemos ahora mismo, que el más lejano que tenemos sería Paterna, porque el bosque lo tenemos ahí al lado y Villalonga también. Sí, es cierto que durante algún tiempo, ¿no?, por ejemplo, el puerto de Santa María tampoco tenía cierre perimetral y es quizás el mayor movimiento que podríamos hacer incluso, ¿no? Todo ello además teniendo en cuenta que lo mejor es limitar al máximo los movimientos, pero ya nos quedan muchas excusas. Primero, no hay muchos municipios a los que desplazarnos y, a no ser que tengamos justificación, bueno, pues poco más. Todo ello además puede contribuir, ¿no? El que no podamos desplazarnos y que de hecho tampoco puedan venir hasta Ubrique puede hacer que se controle mejor la situación dentro de nuestra localidad, ojalá sea así, ¿no?, y no haya aumentos importantes de la tasa. Pues sí, yo creo que son las medidas que se están tomando, son adecuadas, se está dando esa situación y lo estamos viendo que poco a poco, no con grandes escaladas, pero sí poco a poco, pues se va reduciendo el número de casos en toda Andalucía, hablemos, ¿no? Aunque cada día pues salen miles de casos y fallecidos que bueno, que hasta que no tengamos cero en ambos casos no podemos estar totalmente tranquilos y poder relajarnos. Sí. Así que desde aquí pues pedir a toda la ciudadanía ubriqueña que siga manteniendo esa responsabilidad que nos caracteriza, que creo que lo estamos haciendo bastante bien y ahí están los datos que nos los demuestran. Y, por supuesto, pues, como bien decía, esos cierres perimetrales que hay en las distintas localidades hace que tengamos, pues, muchísimos menos visitantes en nuestra localidad y, por supuesto, hace que el dichoso virus este, pues, se vaya conteniendo un poco más. Pepe, antes de finalizar, sobre la actas levantadas, denuncias en las últimas semanas, desde la última vez que hablábamos, nos comentabas que en torno a una decena y sobre todo por no respetar el toque de queda, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunas por mascarilla, pero muy poca, quizás una. Y te decía antes que no llegaría a 10, una decena, no llegaría a 10 denuncias sobre 8 denuncias. Y el 99% es referente al tema del toque de queda. Generalmente son personas que ya prácticamente todo el mundo conocemos en la localidad. Son personas que por alguna razón u otra son antisistemas, digamos, por su forma de ser son antisistemas. Pero el 99,9% de la población está cumpliendo a rajatabla, sobre todo el tema del toque de queda. Pues nos vamos a quedar aquí, además con el mensaje que reiterabas, hemos insistido, ¿no?, en muchas oportunidades cuando se repiten mucho las cosas parece que el mensaje queda hueco, que queda vacío, pero es que no queda otra. Desde marzo todos conocemos la situación. Es verdad que incluso no ya después de tanto tiempo cansa toda esta situación que estamos viviendo, pero ahí están las cifras de contagios, incluso estamos viendo fallecimientos en nuestro entorno que siguen sucediéndose, así que no queda otra que bueno, pues seguir en la misma línea, no bajar la guardia, porque incluso dentro de esta situación trágica, la verdad es que Ubrique en los últimos meses pues está teniendo esos datos no tan negativos como en otros lugares, y por tanto al menos hay que mantener esta situación. Sí, por supuesto, por lo menos mantenerla. Y como decía hace un momento, pues apelar nuevamente a la responsabilidad, que sigamos cumpliendo todas estas normas que se nos establecen por parte de la Junta de Andalucía, darle mucho ánimo a todos nuestros conciudadanos, a todos los ubriqueños, que sigamos haciéndolo por lo menos como lo estamos haciendo hasta ahora, y intentando que ese índice de contagio pues esté bajando a mayor ritmo que en otras poblaciones, o que tengamos menos incidencia que otras poblaciones. No podemos confiarnos, así que hay que seguir en esta lucha, desde luego. Pues José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Hoy decimos que queríamos retomar la situación actual, volver a recordar las medidas que conocemos, pero que a veces dudamos incluso ya por todo el tiempo que llevamos de lleno en esta situación. Así que, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Buen día. Buen día.